Roma pasal 16. Tetulade beti, wa umo papatatai de un mongoli temimbiu ti febe, uta tundong imani. Tio talango taro tahe modaha jamaati to kota lo kengkrea. Pohileu ti mongoli mololi mo olio to delo mo tanggulo ea, o delo ti mongoli mololi mo tau tau wala weo mao, ta tilulawoto Allah Ta'ala. Bandu imati o to nulala urusan ini o to kota li mongoli. Sababu ti olo hihilau mahelo mandu taung hundua, wau ti olo mahelo mandu olau. Salamu londo olau ode oli Priscila, wau ti Aquila, tamani ngo pekara jawarau to delemo oli Isa Almasi. Walo utali tali lenyawa, ti mongoli lo pasalamati olau. Dila buamba wau tah masukuru, bo jama-jama atiolo tadi la Yahudi, olo he pasukurua to mimihu ti mongolio. Salamu olo ode jamaati to beleli mongolio, wau ode ele Epenetus ta otoli angu'u. Tio ta bohulio to provinsi lo Asia tama pilarca ode Isa Almasi. Salamu ode li Maria tama helo karaja da helo mantu oli mongoli. Salamu ode ole Andronikus, wau ti Unias, ta dudu lota ngebangusa walau. Ti mongoli ma ilulunya pependa walau, wau ti mongoli ta he otilanggula ta walota lamunga rasul, wau ta malemulo pilarca ode Isa Almasi. Salamu ode ole Ampliatus, ta otole angu to delomo ea. Salamu ode ole Urbanus, tango pekaraja Walando to delomo oli Isa Almasi. Wau salamu ole ode ole Stakis, ta otole angu. Salamu ode ole Apeles, ta ma ilo buktilio muali parcayalo to delomo oli Isa Almasi. Salamu ole ode ilmongolio ta to belele Aristobulus. Salamu ode ole Herodion, tango bangusa walau. Salamu olo ode oli mongolio tatobele le Narcissus, tama pilarca ode Isa ae. Salamu ode oli Trifena oli Trufosa, tahe pekarajawa to otutua ode ea. Salamu olo ode oli Persis ta otoli angu utama hero karajada to delmo ea. Salamu ode ole Rupus ta tilulawoto ea, wa salamu olo ode oli mamalio tahe anggapua utimamau. Salamu ode ole Asinkritus, te Pelegon, te Hermes, te Patrobas, te Hermas, wau mongoutatango imani tau li mongolio. Salamu ode ole Philologus, wau ti Iulia, te Nereus, wau tatio tabua, wau te Olympas. Salamu ole ode tau tawala ta tilulawoto Allahu Ta'ala ta pepeenda wali mongolio. Posa salamu amati mongoli walu toli ango. Salamu ode oni mongoli londo nga amila jamaat li Isa Almasi. Menguta tango imani, wa mana sehati mei oli mongoli. Alihu ti mongoli mo po oda oli mongoli ta he mo po timbulu mai lo umo bubu aya jamaati wa he mo po aya mbulu lalo pengajari uti li moli mongoli. Po ola minga ati mongoli to ta odi to baito. Sebab uta odi to baito, dila he mo po uda oli Isa Almasi eanto, bo he mo po uda ombongi mongolio. Wa walolo iya li mongolio umo ta hari kitau, di Mongolia ha pengakalia to tau tawala ta gambang otari kialio. Habari to mimbihu otta atli Mongolia ode oli Isa Almasi ma ilodung helo tau ngundua. Uitola sababu lio wa umaile ngahu. Wa otta hilau di Mongolia muali bijaki mahutu ma umopiohu wa di Mongolia muali beresi monto huhutu moleto. Allahu Ta'ala bungolo udame wa usanangi mahu amangandulu ma kawasalo iblisi tunggulo tio tak luku tetibalo ati Mongolia. Di Isa Almasi eando mongohimai barakati ode il mongoli. Salamu ode il mongoli londo ole Timotius, tamane ungo pekara Jawa. Salamu olo londo oli mongolio ta ngobangusa walau, de uiteito, te Lukius, te Yason, wau te Sosipater. Wau te Tertius ta pilo itulade le Paulus tulade boti, melao mai salamu olo ode il mongoli, to de lomo tanggulo ea. Salamu ode il mongoli londo ole Gaius, wau te Paulus lo tihangata to belelio, wau nga amila anggota lo jamaati hepo ibadatia to belelio. Salamu olo ode oli mongoli londo ole Erastus, ta ha mengurusi doi lo kota, wau londo ole Quartus uta tundo ngo imani. Pujiamola Allahu Ta'ala, ta kawasa mapa olo tola oli mongoli, motu ude olo habari mau pihe upilo potungulu'u to mimbihu ti Isa Almasi. Ode lo umah pilo patatailu Allahu Ta'ala, dewi teito niatilio uhi rahasia lio londo jamani mulo-mulo lomai. Bomasatia Allahu Ta'ala ma'alopo patatai wao lo potumulai lo ni ati lio baita, lo li kitabi lo mengenabi, motu ude lo parenda lo Allah Ta'ala takakali, alihunga amina bangusa percaya, wao taati odeli Isa Amasi. Bo Allah Ta'ala ambata o hikimati, tiot patuti pujola malalaita, moli oli Isa Amasi. Amin. Salamulami, Paulus.